allá en la Frigia lejana, allá en la Frigia lejana, tierra de mitos y de leyendas perdidas. Dicen que vivió el rey Midas, que todo lo que tocaba en oro se convertía. Y yo así toqué tu cuerpo de adolescente y se llenó de fulgor tu fisonomía. Tus ojos, tu boca y pecho resplandecientes, como si fuera un rey Midas te los ponía. Y como eres mía, eres mi tesoro. Y como eres mía, eres mi tesoro. Aunque todo lo que brilla en la vida no es oro. Aunque todo lo que brilla en la vida no es oro. San Jacinto querido, tierra de mujeres lindas. Sé que la naturaleza te dio belleza como a las flores aroma, pero yo fui la persona que te despertó el encanto, que te hizo más seductora, y también con el cincel de mi canto labré con pureza tu sentimiento. Es como si algún espíritu santo se hubiera metido en tu pensamiento. Perdonen que vea con el corazón. Perdonen que vea con el corazón. Vean de qué manera hace milagro el amor. Vean de qué manera hace milagro el amor. La belleza donde belleza no hay. Dispone el bien sobre el mal, el placer sobre el dolor. Es un rey Midas triunfal. Por eso devotamente a mi Dios le pido que mis amores bendiga, para que pueda tener ese don, ese que la historia puso al rey Midas. ¡Qué mujer perfecta la que tengo yo! ¡Qué mujer perfecta la que tengo yo! Yo le hago la apuesta que así la puso el amor. Yo le hago la apuesta que así la puso mi amor.